A 17 años después de la jornada que hemos tenido hoy, recibiendo agresión, un poco de golpes de parte de las fuerzas de seguridad, una valla impidiéndonos hacer el acto arriba del puente, creo que me queda más claro que nuestro lugar de lucha sigue siendo la calle y seguir levantando la voz de la bandera de Maxi y Darío para poder, en primer lugar, tener justicia. Segundo lugar, juzgar y condenar a todos los responsables, no solamente de la masacre del Puente Porredón, sino todos los gobiernos que se han llevado la vida de tantos jóvenes y tantos luchadores en lo largo de todos estos años de democracia. Porque lo que hoy hicieron con nosotros de golpearnos a los familiares, creo que queda claramente que todos los gobiernos son responsables de cada muerto que nosotros tenemos en distintos tipos de protesta social, o en un gatillo fácil, o en la trata, o en una chica que se muere por aborto ilegal. Creo que son un montón de cosas. Y hoy en día, digamos, digamos, los responsables políticos siguen estando ausentes de justicia, digamos, ¿no? Duhalde, Solá, siguen caminando tranquilamente, siguen rosqueando, siguen siendo candidatos a ejercer cargos electivos. Sí, ellos siguen con la impunidad de siempre. Por eso digo, creo que a 17 años no es solamente Duhalde, Solá, Tanasov, Ruscaus, Maskin, Juan José Álvarez, Aníbal Fernández, Soria, Genú. Creo que son todos los que están, los que gobiernan, porque el gobierno de Macri hoy, con Burrich a la cabeza, que fue la que dio la orden de ponernos la valla y de reprimir la protesta que nosotros hoy estábamos haciendo, también son responsables, porque son encubridores, porque los tienen dentro del gobierno, porque muchos de ellos hoy siguen gobernando. No nos olvidemos que Solá es diputado. Sí, y aparte seguramente va a estar en alguna lista, no sé si ya para estas elecciones o próximas. Y yo estaba recordando que, me acuerdo que el año pasado nos comunicamos con vos cuando él, de forma involuntaria, confesó justamente su responsabilidad en los asesinatos de Darío y Maxi. Sí, también. El tema es que Burrich manda a reprimir a las protestas o a los actos como el de hoy y se olvida de que ella viene de un gobierno donde el presidente se fue en un helicóptero, porque Sí. ella viene de la alianza Sí, de la Rúa. de la Rúa. Ella viene de un gobierno represor donde tuvimos un montón de muertos el 19 y 20 de diciembre. Sí, 30 y más de 30 fueron. Entonces, y hoy mandó a reprimir a los familiares de Maxi y Darío. Hoy nos golpearon a Alberto, a Leo, a mí, a mis hijos, a un nene de 17 y a un nene de 14 años. La verdad que es tristísima la situación que estamos viviendo, ¿no? Toda esta democracia que reprime. Sí, claramente entiendo, digamos, lo que quiere, él se quiere es tapar o todo intento de seguir resistiendo, seguir resistiendo a este gobierno neoliberal, ajustador, y invisibilizar, digamos, a todos aquellos que siguen luchando, que siguen exigiendo justicia. Por eso entiendo la represión de este gobierno, que no, digamos, no es últimamente, es, digamos, se está poniendo cada vez es moneda corriente. Claro, sí, es más intenso y es lo que yo creo que hoy más que nunca debemos estar todos unidos, decir basta, salir a la calle y reclamar que de una vez por todas Macri y Burrich y todo el gobierno se vaya. No podemos seguir permitiendo teniendo un gobierno tan opresor y que pone un estado de sitio y que reprime y mate constantemente. Hoy más que nunca tenemos que salir todos a la calle. Acá en la ciudad de La Plata tenemos un montón de familias que están sin luz. ¿Y la respuesta cuál fue? Mandarle la fuerza de seguridad y reprimirlos. Porque eso es lo que hacen. No nos dan soluciones. Al contrario, cada vez tenemos menos trabajo, los servicios y los impuestos son carísimos, no llegamos a fin de mes, los chicos en las escuelas se mueren de frío o se les caen las escuelas a pedazos, no tenemos salud pública, no tenemos nada. Entonces, es como que estamos paralizados y esto se tiene que acabar. No queremos seguir poniendo los muertos nosotros. De una vez por todas, los muertos tienen que estar del otro lado. Ellos tienen que pagar todas las responsabilidades que tienen. Sí, claramente entiendo, digamos, que en el contexto del 2002, que, bueno, lo podemos asemejar, digamos, hay mucha... es bastante similar, digamos, cierre de fábrica, desocupación alta y movimientos sociales que salían a reclamar en la calle y, bueno, y eran reprimidos. O sea que podemos hacer un paralelismo con lo que estaba pasando en este momento, que lo que se intenta es eso, ¿no? Anestesiar al pueblo sin y aniquilar las posibilidades o el germen de lucha en la calle. Sí, es lo único que pretenden, paralizarnos, neutralizar todo, pero no podemos esperar hasta octubre, porque encima, por más que esperemos a octubre y esperemos las elecciones, se reciclan todos. Cuanto más poder tienen, más nos castigan a nosotros. Sí, es como que tendríamos que poder salir de ese círculo que no es para nada virtuoso, sino que nos sigue oprimiendo. Es esto que vos decís. Por ahí entender, digamos, que, o sea, no tendríamos que permitir este recicle de personajes que siguen viviendo, que digamos, el único interés es la opresión de la gente y que ellos sigan vivitos y coleando, ejerciendo estas políticas que oprimen, y nosotros las seguimos sufriendo y no podemos articular una resistencia para que el mensaje sea como el que vos decís, ¿no? Basta, no queremos más este tipo de políticas. No, la verdad que estamos todos cansados, estamos todos hartos de todas estas situaciones. Creo que tenemos que empezar a tomar un poco más de conciencia y darnos cuenta de que la única forma, que la solución es la unidad de la lucha en las calles, seguir protestando y seguir reclamando y no esperar a octubre. No podemos esperar a octubre, no podemos esperar a que esta gestión termine su mandato. Se tienen que ir ahora, ya se tienen que ir. Pero de la única forma que lo vamos a hacer es con la unidad, saliendo todos juntos a reclamar y pidiendo que este gobierno se vaya de una vez por todas. Sí, la verdad, digamos, son momentos difíciles, son momentos duros, pero entiendo, digamos, que todos estos distintos luchadores, como lo fue tu hermano, como lo fue Darío, nos tienen que servir de ejemplo y de reflexión. Y ¿no? de reflexión, sí, y cómo, digamos, que hay que ser combativos, hay que exigir los derechos que tenemos, o sea, eso, que no tenemos que seguir con la cabeza gacha y persiguiendo mensajes que no conducen a nada, digamos, el individualismo no sirve y lo que sirve es la solidaridad en la lucha, ¿no? Pero eso se lo demostramos hoy, porque digamos, más allá de la valla, del ataque de la fuerza de seguridad contra los familiares, nosotros nos quedamos ahí, no reaccionamos de la misma manera que ellos y era impresionante la marcha. La verdad que era imposible salir de la estación de trenes porque era impresionante la cantidad de gente que había, no solamente sobre Mitre, sino también sobre Pavón. Estaba lleno de gente. Entonces, y nosotros mostramos claramente que nosotros estamos cansados y no reaccionamos de la misma manera que reaccionan ellos, porque si no, hoy hubiese sido una masacre. Y nosotros tomamos conciencia que ahí habían un montón de compañeros que nos estaban acompañando, que estaban con su familia, con sus hijos, y tratamos de proteger a todos ellos, que fue lo que le dijimos al que estaba al frente del operativo. Nosotros no estamos acá para ir al choque. Ustedes nos están golpeando a nosotros. Ustedes nos están impidiendo a nosotros que nos expresemos con el derecho que tenemos en reclamar justicia, hoy en particular por Maxi y Darío. Pero si nosotros hubiésemos intentado avanzar, hubiesen hecho una masacre porque estaban armados hasta los dientes. Sí. Y nosotros les demostramos que el pueblo unido no es reprimido. Claro. Y se nota, ¿no?, con esto que decís que están armados hasta los dientes, ¿no?, lo que es esta gestión, ¿no?, que en qué prioriza el presupuesto, ¿no?, con tanto hambre que hay en el pueblo, la falta de trabajo y todo, ellos gastan fortunas en armarse en contra del pueblo. Sí, sí, las vallas ellas, o sea, en sí el puente hoy lo cortó Gendarmería, Prefectura, La Bonaerense y no sé qué otras fuerzas más estaban ahí, pero cortaron ellos porque pusieron una valla sobre el puente, una sobre Mitre y la otra sobre Pavón. Las vallas estas que compraron para el G20, que le compraron a los chinos, que las pagaron fortuna. Electrificadas, sí. Entonces, para la educación no hay plata. Sí, para la salud pública tampoco. No hay nada. O sea, ni siquiera para darle de comer a los chicos en las escuelas hay plata. Es verdad. Eso yo lo veo como empleada del Estado. Sí, es verdad. No hay plata para nada. Para eso sí. Para reprimir al pueblo, sí. Para que los chicos tengan que la calefacción en las escuelas, para que no se nos mueran nuestros docentes con una explosión, por una fuga de gas, para que los techos no se caigan a pedazos. Para eso no hay plata. Para reprimir al pueblo, sí. Hoy, sin ir más lejos, detuvieron en Jujuy a los mineros. Hay 16 compañeros que hoy estaban protestando y los detuvieron. Y están presos, están con causa. ¿Sí? Cuando salen a reclamar algo que es justo y es digno, que es poder trabajar, tener un salario digno. Es una vergüenza que no podamos llegar a fin de mes. ¿Qué vamos a empezar? En cualquier momento empezamos con el trueque. Sí, una triste realidad y que nos trae a la memoria, ¿no? No avanzamos, retrocedemos. Sí, todo es la situación, ¿no?, tan difícil que fue fines del 2001 y bueno, que atrajo todos estos reclamos en el año 2002, en donde todas las organizaciones sociales estaban ahí en Puente Pueyrredón cuando asesinaron a Darío y a Maxi. Sí, por supuesto. Hoy el intendente Garro salió a decir que iba a hacer que no los todos los usuarios que están sin luz no paguen la boleta de luz. Boletas de luz que vienen de 8.000, 12.000 pesos. Y hicieron un informe de la cantidad de plata de pérdida que tuvieron y con una factura de luz no es suficiente. Claro que no. Sí, digamos, se dan estas situaciones, ¿no? Hoy, hace un rato estábamos hablando con unos compañeros de una asamblea del barrio El Rincón y, bueno, nos contaban estos atropellos, ¿no?, que sufren teniendo que pagar tarifas altísimas en zonas donde la electricidad es vital, porque si no te quedas si te quedas sin agua, te quedas sin gas, te quedas sin nada. Y nada, digamos, esto demuestra, digamos, cómo el Estado prioriza solamente las ganancias de unos pocos, de unos grupos concentrados que tienen todo el poder, y digamos nosotros los laburantes, nada, apagones, represión, pérdida de puestos de trabajo, los que lo tienen, precarización laboral. De eso, digamos, me parece que nos tenemos que agarrar de las luchas de lo que hicieron Darío y Maxi y bueno, y tantos otros luchadores populares que han caído en distintos gobiernos. Pero nos tenemos que tomar de esos ejemplos como para poder que el pueblo se organice, se sepa de, digamos, pueda organizar y defender sus derechos. Sí, bueno, es lo que nosotros tratamos de hacer. A ver, una de las preguntas que a mí me hacen todos los años es ¿qué hay de diferente? ¿En qué avanzamos? ¿Qué se cambió? Nada. Es como que todos los años, en mi memoria, se viene de que lo que el reclamo y las banderas de lucha que levantaban Maxi y Darío siguen vigentes. Sí. Yo vivo en un barrio que no tengo iluminaria, vivo en calle de tierra, tengo el arroyo que se inunda cuando llueve, no tengo gas natural, tengo gas envasado, pago 8.000 pesos de luz. Soy empleada del Estado y gano 22.000 pesos. Sí. Entonces, y yo acá cada 2x3 me quedo sin luz. Sí. Entonces, yo tengo que priorizar. A ver, ¿qué hago? ¿Pago la luz para que mis hijos, mis nietas estén calefaccionadas o comemos? Se inundan las calles. ¿Qué hago? ¿Voy a trabajar o me quedo salvándome las pocas cosas que tengo? Ah, pero si no voy a trabajar, Vidal me descuenta el presentismo. Y es todo así. Sí, es todo una situación. Creo que refleja lo que vos decís, digamos, es esa pregunta que te hacen todos los años, esa reflexión, es así, digamos, se mantiene. Siempre uno puede, el paralelismo lo puede hacer y puede encontrar que nos encuentra en situaciones siempre iguales. Siempre los laburantes vamos para atrás, por más que en algún momento puedan tirarte alguna moneda, pero las condiciones en general de vida no, nada, es que no avanzamos. Este neoliberalismo, ¿no?, lo que hace es privatiza las ganancias y socializa las pérdidas, ¿no? O sea, siempre nosotros los trabajadores somos los que terminamos perdiendo. Sí, a mí me gustaría en algún momento decir, bueno, por ahí no llegamos a la justicia que nosotros estamos esperando, de que todos los responsables políticos, y que tengamos que seguir luchando porque todos los responsables políticos sean juzgados y condenados. Pero por lo menos de decir, bueno, hemos avanzado en algo, podemos, los reclamos, las banderas de lucha que levantó Maxi Darío han cambiado, hemos mejorado en algo. No, imposible. Al contrario, es como que ese 26 de junio sigue vigente constantemente. Y peor aún, porque sus responsables ni siquiera han pasado por un tribunal. Ni siquiera con sus actos fallidos y diciendo públicamente en una sesión de Congreso de que haya un juez que diga, bueno, a ver, venga y explique. Este se está autoincriminando. Claro. Sí, sí, sí. Venga y explique con detalles eso. Venga y... Sí, sí, es claro, digamos. Lo planteó la jueza en primera instancia, cuando condenaron a Franchotti y a Costa. Dijo, toda la información de acá pase a Comodoro Pi para que el juez que está a cargo se haga cargo y haga justicia y llame a declarar a todos los imputados que están en la causa federal. No, ninguno, al contrario, se siguen reciclando dentro del Estado, se siguen resguardando bajo los foros políticos, y entonces seguimos teniendo impunidad. Y encima, abiertamente, en una sesión de Congreso, dicen que ellos conocen perfectamente porque ellos cuando gobernaron, cuando fueron gobierno, hicieron lo mismo. Sí, que ellos conocían bien los protocolos, había expresado Solá. Sí, hoy escuché una entrevista que le hicieron en un programa y él decía de que después de lo del 26 mejoraron el protocolo para seguir reprimiendo, para seguir dando mejores órdenes, para no quedarse tan pegados, mejoraron el protocolo. Pero el protocolo lo siguen aplicando. Entonces él hoy por hoy lo está diciendo libremente, como si nada. Y el hijo está durmiendo en tribunales de Comodoro Pi. Terrible. Ese es otro que tendría que estar destituido de su cargo por mal funcionario público, sacarle el título de el cargo de juez y que se vaya a la casa, que se jubile, qué sé yo, no sé, que vaya a jugar con sus nietos. O que vuelva otra vez a la facultad de derecho y aprenda lo que es el derecho y en qué momento se tiene que llamar a alguien a juzgar y a prestar declaraciones en una causa. Porque por lo visto el hijo de leyes no sabe un pomo. Porque no hizo absolutamente nada. Sí, o sabe, digamos, de todos los atajos que se pueden encontrar como para resguardar a quienes saben que tienen que resguardarlo y llegar hasta el nivel que tienen que llegar, dejando totalmente indemne a los responsables políticos. Podemos hacer un conteo de muchas causas donde, bueno, la situación es la misma, ¿no? Creo que ellos hacen bien su trabajo. Sí, por supuesto. O sea, nunca vamos a tener hoy por hoy no tenemos justicia de este lado. No, la justicia siempre la tienen ellos. Exactamente. Ese es el punto, digamos. La justicia está de un lado y del otro lado recibimos palos, nada más. Este es el mundo del revés. Así es. Bueno, Vanina, te agradecemos este tiempo que nos has compartido con nosotros, todo el acompañamiento y la solidaridad que tenemos, ¿sí? Hacia vos, hacia Alberto, En en esta esta lucha. impunidad, en esta lucha por en contra de la impunidad. Y bueno, nada, te acompañamos en esta lucha, Vanina. No, gracias a ustedes por estar. Y bueno, Bueno, sigamos unidos luchando.